Vamos a conversar de esto sí, que es lo ultimísimo, con Eugenio Bruno, que es un abogado especialista en deuda, socio de Garrido y Asociados, el estudio de abogados de, justamente especializado en estos temas. Bueno, porque allí está planteada la cuestión, ¿no? El Citibank en el medio de una... entre la espada y la pared. Si acata lo que la justicia norteamericana decide, en caso que decida no permitirle pagar los bonos, bueno, desacata un fallo de su país. Si al revés, no acata el fallo y paga los bonos, mejor dicho, si no paga los bonos y acata el fallo, incumple la ley argentina. Eugenio, ¿cómo estás? Carlos Mira. Sí, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿cómo? Aparentemente lo último dice que habría un indicio que el juez permitiría al Citi pagar los bonos. ¿Sabes algo? ¿Tenés alguna información más actualizada que nosotros? No. Este viernes hay una audiencia en el juzgado de Grieza para tratar ese tema, ¿no? Es difícil tener indicios. Incluso todos los indicios que dieron con respecto a los últimos eventos jurídicos fueron todos fallidos, ¿no? Uh-huh. Todo al revés. Incluyendo lo del fallo de la Corte. Así que, obviamente, yo siempre he tenido una actitud cautelosa, no prefiero no anticiparme a los hechos, porque es un caso que tiene muchas idas y vueltas, muchos vaivenes, muchos grises, ¿no? Y honestamente no sé lo que va a pasar. Sí, te puedo decir lo que yo opino o lo que yo creo que debería pasar, pero bueno, por ahí no pasa eso, ¿no? A ver, ¿y qué debería? No, ¿cómo se sale? Yo creo que Grieza no debería afectar a la filial local del Citi, debería permitir los pagos por uh-huh. una cuestión de territorialidad de sus sentencias, uh-huh, uh-huh. en el sentido de que esto se trata de bonos bajo ley argentina que se pagan enteramente en Argentina, en caja de valores. Por ejemplo, acá participa Bank of New York. Uh-huh. Se deposita el 100% del pago en caja de valores. Caja de valores tiene distintos custodios, uno de ellos es Citibank, y Citibank tiene que pagar a sus clientes en el exterior, todos los tenedores que tienen bonos bajo ley argentina en el exterior, pero una vez que Citibank Argentina ya cobró, incluso Caja de Valores ya cobró, y por lo tanto eso ya no es más dinero, nunca es dinero de Argentina, desde el momento en que Caja de Valores recibe el pago y lo transfiere al Citi. Entonces se trata de un fallo extranjero que se quiere aplicar a una entidad bancaria que se rige por la ley argentina, pero además cuando ese dinero ya no es más de Argentina, sino que es de los tenedores, y a diferencia de Bank of New York, Citibank no es agente de pago ni agente fiduciario de Argentina, sino que es custodio de sus propios clientes. Uh-huh, uh-huh. Por lo tanto, es un error jurídico desde mi punto de vista que el fallo de Grieza sin el exequatur, que es la nacionalización de un fallo extranjero en la justicia argentina o en la justicia de cualquier país que se quiera aplicar, sin eso no debería implementarse o aplicarse el fallo. Ahora, esta es mi opinión, ¿no? Grieza, incluso la Cámara de Apelaciones, han sido muy estrictos en considerar a Citibank como una entidad, una especie de entidad global, que los fallos de Estados Unidos se les aplican a todas las filiales en cualquier parte del mundo, ¿no? Uh-huh. Para mí es incorrecto desde el punto de vista de la territorialidad que te decía, ¿no? Por lo tanto, no sé lo que va a pasar. De hecho, Grieza primero había autorizado los pagos y los había liberado. Después, cuando se presentaron Elliot y los demás fondos litigantes, ordenó no pagar y después ordenó pagar por única vez, ¿no? Entonces, ese es el status quo actual. El pago del 30 de septiembre está imposibilitado, y salvo que Grieza destrabe, pero si Grieza destraba, Elliot y los demás fondos litigantes van a pedir una apelación a la Cámara y va a volver a la Cámara. Por lo tanto, como digo, creo que hay que tener cautela, ¿no? Uh-huh. O sea, a ver si interpreté esto último. Si Griesa permite que el Citibank pague los bonos, Elliot va a apelar. Seguramente, sí. Uh-huh. Seguramente, sí. Ahora, la situación... Argentina, y como hizo Citi antes, es decir, cuando no le dejaron pagar, Citibank Argentina y Argentina apelaron. Ahora, es una... pagar, va a apelar la otra parte. Claro, pero en medio de una situación sin salida, parece un ping-pong en donde la pelotita... en realidad no, porque la Cámara no resolvió, porque usó argumentos técnicos, como diciendo, bueno, si esto fuera un cambio en la medida cautelar, o una modificación en la medida cautelar, nosotros sí tomaríamos el caso, pero como esto es solamente una aclaración, lo devolvemos, le decimos a Citi que si Citi quiere presentarse ante Griesa, lo puede hacer. Claro, pero justamente... Se va a presentar y bueno. Sí. Griesa va a volver a fallar. Pero si el Citi se presenta y Griesa falla, entre comillas, a su favor y permite los pagos, apela Elliot. Si hace lo contrario, apela el Citi. ¿Así hasta cuándo vamos a estar? Y hasta que se resuelva si está bien o no que Citi pague o no pague. Digamos. ¿Y eso quién? La palabra final la tiene la Cámara de Apelaciones. Uh-huh. Hasta ahora no se expidió por considerar que por un tema procesal, no por un tema de fondo. Uh-huh. Pero se puede llegar a, digamos, a forzar la situación de tal modo que no le quede otra que fallar en algún momento. Claro, por supuesto. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y en efecto, digamos, si el Citi no paga los bonos, es decir, acata el eventual fallo... Si el fallo saliera en contra, sí. Yo te estaba escuchando en la introducción, si el fallo saliera en contra, tanto Griesa como eventualmente de la Cámara de Apelaciones... en contra de lo que yo, incluso decimos, por ejemplo, que no es la pena, pero vamos a suponer que así sea. Y la situación es que eventualmente no sé lo que hará Citibank, digamos, si considera que un fallo extranjero se aplica en Argentina y por lo tanto lo respeta, o, como decíamos en la introducción, ignora el fallo extranjero porque considera que ese fallo no se aplica a su filial de Argentina. Esa ahora, si lo respeta, ¿lo pueden echar? ¿Lo pueden...? No creo. Creo que me da la impresión que no, que eso no va a pasar. O sea, creo que es una situación... la verdad que no lo sé, pero me parece que debería primar, en ese escenario, que si así fuera, debería primar la racionalidad y la sensatez. Pues un banco que tiene 100 años en Argentina. Que hace 100 años que está acá y que está forzado ante una situación obviamente no querida. No creo, porque el daño sería muy grande. Bueno, Eugenio, estamos claros entonces. Es decir, claros dentro de la ensalada que es, pero digamos, quedó clara la explicación como siempre. Así que te dejamos un abrazo y gracias por ponernos esto un poquito más en blanco sobre negro. Un abrazo, Carlos. Gracias. Gracias, querido Eugenio Bruno, abogado especialista en deuda, asociado del Estudio Garrido.